Después estudié psicología 3 años. Al final, de práctica, todo me consagré a Dios y el centro de la teología. Son 6 años. Si Dios quiere, termino a fin de año. Me quedé muy bien. Tengo final mañana, pero bueno, debido a este pedido, por ustedes. Gracias, Cata, por el abrigo. ¿Dónde está Cata? ¿Dónde está Cata? Gracias por el abrigo. El atón. Yo no tenía mucha ropa, pero bueno, Cata me regaló un poco de ropa. A mí me bien. Bueno. Chicos, les hablo un poquito de copy-paste de la copy-paste de la misión, del envío, de ser enviados. ¿Se acuerdan un poquito de lo mismo pasado, no? Sí. Bueno. De para qué son elegidos, que son enviados a mostrar el amor de Dios, que los elegidos no son los más perfectos. ¿Se acuerdan más o menos? ¿Qué más se acuerdan, a ver? Cuéntenme ustedes a mí, porque yo estuve. ¿Algo más? ¿Vos, cómo es tu nombre? Perdón. ¿Cómo se llama? Sofía. Sofi. Yo les decía preguntar el nombre a todos, pero son muchos, así que después presentarlo. Ok. ¿Qué tengo que hacer? Algo, no, algo chiquitito, que te haya gustado a vos, que te quedó. Habló de. O sea, nombró muchas parábolas. Nombró, por ejemplo, una que a mí me ha quedado, que espero compartir en el grupo. Fue la de que era un no me acuerdo qué habíamos dicho que era al final. Ayúdenme, ¿eh? que estaba, que no sabía qué hacer, que estaba en una situación muy difícil y que dijo, o sea, realmente esto no está en mis manos, y bajó el ángel y le dijo, yo estoy con vos, está con vos, vos puedes hacer algo. Y nada, a mí eso me llevó mucho, porque a veces que hay situaciones en las que yo realmente, o sea, no está en mis manos, y que por ahí usted dice, sí, podés hacerlo, y nada, al lado de Dios, al final pudo con mi gente y luchar una guerra y algo. Bueno, eso me bajó. ¿Antiguo Testamento era eso? Sí. ¿Cuál era la cita? Vos me contaste un poquito, ¿te acordás? Sí. Bueno, no, guardaría la cita. Perdón. Alguien más, algo breve, así, me gustó de esto, pum, puntual. ¿Lucha? No, me gustó mucho que dijo que los coordinadores, ellos no iban a elegir quiénes eran los coordinadores, sino que era Dios quien iba a elegir por ellos. Ahí era lo que... Gracias, es muy importante eso. Siempre Dios tiene la iniciativa, en todo. Si tenemos bien el fundamento, un montón de cosas andan bien en la vida. A ver, puta, para que no quede mal. Palazo, no sé tu nombre, pero sé tu apellido. ¿Vos viniste el año pasado? No, zafaste entonces. ¿Vos? ¿Cómo te llamas? No, no viniste tampoco. ¿Vos cómo es tu apellido? Facio. Facio. ¿Juan Facio, sabes? Hay mucho Facio por el hecho. ¿Y mi amiga, Rubiesita, cómo es tu apellido? Asuali. No, tu nombre, perdón. Celia. ¿Qué te quedó? Me quedó que dijo que no éramos. ¿Cómo era la frase, Tommy? La de la del cementerio. La de. Sí, la de que si nos creemos imprescindibles, vayamos al. ¿Está bien? Al cementerio, sí. Que está lleno de. Me quedó eso. Porque dijo que no éramos. Entonces, que si nosotros estábamos en el reino de Dios, el reino de Dios iba a seguir igual. Porque era lo mismo, en realidad. Gracias. Está bueno. Ustedes los encontré juntos charlando hoy. La chica de los ojos celestes, como el nombre, y el amigo. Entre los dos. Una francesita, como pasó algo así. No, lo mío me acuerdo que tengo una. Bueno. Es un debate teológico ese, ¿eh? No, no estoy con Pacheco, pero no le digan que. Me está grabando, ¿no? Dios no nos necesita, porque Dios no necesita nada, porque es Dios. Pero Dios quiso necesitarnos. Por eso dejó a 12 amigos que se encarguen de esta obra por medio de su espíritu y siempre hacer las cosas, ¿no? Pero no es que Dios pone el 99 y nosotros el 1. ¿Cuánto pone Dios? ¿Y nosotros? Ellos aprendieron. Estuvimos a la tira hace poquito. Si Dios pone el 100, nosotros tenemos que poner el 100. O sea, toda la vida. Bueno. Eso fue resumiendo de la vez pasada. Yo estoy haciendo así como venga el espíritu, ¿no? Yo me traje dos personas que me acompañen porque dice San Pablo, soportense. Como no sé si ustedes me van a soportar, aunque sean, me aseguro que hay dos acá que me soportan y otra más por acá. Es muy importante toda la oración de intercesión, rezar unos por otros. Tiene mucho poder la oración. Entonces les pedí a Bus y a Belu que me acompañen para que durante este ratito estar juntos también ellas recen por mí. Es muy lindo esto, ¿eh? Cuando siempre que den una charla o les toque, o entre los coordinadores coordinan a dos o tres, ¿no? Sí. Cuando uno está hablando, el otro coordinador, bendícelo, Señor, ven Espíritu Santo, sus palabras. Nosotros dos tienen que ir rezando, no analizando si lo que dice está bien o mal. Me va a pasar, ¿eh? Yo coordiné muchos años con confirmación. Entonces van rezando por él, solito se van a dar cuenta. O por esa oración solito se dan cuenta y se autocorrige. Empecemos a creer en el poder de la oración. Bueno, entonces bueno, a Ubelu, que alguna la conocía, no sé cómo son amigos de la cancha, ni siquiera nos conocemos todos. Yo coordiné muchos años en Santa Rita, confirmación, y después estuve un año acá en la Merced, muchas cosas. En el consejo de la iglesia, pero vine una sola vez y no vine nunca más, ¿no? Ah, con el tema de la adoración y, bueno, acompañando. Rezaba acá misa diaria. Me pregunto una cosa más. ¿Trajeron Biblia, no? Levanten la mano los que no trajeron Biblia. Bueno, son malos que trajeron. Pregunta. Vamos a ser sinceros. Tal esto queda acá. Esto no se filma, se graba, no más que nadie ve. ¿Quién lee la Biblia? Vale el Evangelio Diario que le llega por WhatsApp. ¿Quién lee todos los días la Biblia? 2, 3, 4, 5. ¿Quién lee la Biblia una vez por semana, ponele? Hace mal rango. No digan, así no se escuchan. Una vez por mes. ¿Una vez por mes? Bien. Y los otros que antes también pueden incluirse, ¿no? Si todos los días no se incluyen. Una vez al año. Vamos. ¿Quién nunca lee la Biblia? En sinceridad, pero no es pecado, no pasa nada. No, está bien, bueno, leyendo la Biblia, escuchando a Dios. Me encanta el mate porque arreglarlo. Ya te lo doy. Está hecho para eso. Sobre un poquito. Bueno. ¿Les gusta la consagración en la misa? ¿Les gusta adorar a Jesús en la Eucaristía? Sí. ¿Dónde? ¿Está vivo Jesús en la Eucaristía? Sí. ¿Y cómo sabemos que está vivo en la Eucaristía? Sí. Porque lo dice la palabra. Muy importante eso. Por nuestra vida cristiana. Está muy bien. Toda nuestra vida cristiana está apoyada en la palabra de Dios, en el magisterio, lo que la iglesia va interpretando esa palabra, y en la tradición. Cuando esto es, antes de empezar, ¿no? Pero es importante que sepan esto, porque cuando los apóstoles. No es que escribió la Biblia de toque de que murió Jesús, ni cuando Jesús estaba vivo. El Evangelio más antiguo, los manuscritos que hay, pues son papiros, ni siquiera es un libro como los libros nuestros de ahora, es del año 70, después de Cristo, o sea, 30 y pico años después de que murió Jesús. ¿Qué pasó en todo ese tiempo? Se transmitió oralmente. Ah, Jesús contó esto, ah, Jesús, sí, no sabes lo que hizo, sí, multiplicó. Todas esas historias que se iban contando. Pues no había tampoco para escribir, era caro, o sea, todo un tema, ¿no? Entonces la tradición, la palabra, lo que está escrito y lo que la iglesia va interpretando esa palabra, lo que se aprueba como escrito, hay un montón de libros apócrifos, hechos de Pablo, hechos de Pedro, hechos de Juan, otros libros como los de la Biblia, pero encuentran otras cosas de Jesús, de María, de los santos, los que se aprobaron son estos. Entonces, cuando yo comulgo, ¿a quién recibo? Y cuando yo leo la palabra, ¿a quién como? Es como la Eucaristía. Cuando en misa le pongo toda la atención a estar arrodillado para la consagración, la misma atención, la misma, debería poner en la primera parte de la misa, que es escuchar la palabra. Porque estoy comiendo vida. Chicos, ¿cómo van a resolver sus situaciones de hoy? ¿Cómo van a ayudar a los chicos a que resuelvan sus situaciones? ¿Por medio de Harry Potter? ¿Por medio de 50 sombras de Grey? No pregunto, por ahí sí. Por ahí sí. O por ahí con novelas, con libros de autoayuda. Pueden ser. Pero imagínense tener una heladería Fredo abierta gratis o tener allá una galería Munchi que tenía que pagar. ¿A cuál irían? Pero gratis. Oro en polvo. La Biblia es oro en polvo. Es palabra de vida. Y nosotros estamos, no me leo. Lean, agarren. No importa si no entienden, algún día van a entender. Pero por experiencia. Agarren, lean. No es tiempo perdido. Es como la lluvia que empapa y de a poquito crece el tallito. De a poco. Tenga paciencia. Bueno, eso en primer lugar. Entonces van a buscar rápido. Vamos a usar dos citas nomás porque si no se van a volver locos. No usan tanto la Biblia. Marcos 3:14. Marcos 3. ¿Vale la línea del teléfono? Sí, vale. Marcos 3:13 por ahí. Toque la Biblia, el beso, siéntala. Marcos 3:14, ¿no? Se agarra mi cara, la Biblia está muy latita. Tiene que empezar a escuchar. ¿Encontraron o no? Esta, mira, si ustedes ven ahí, esta lee mucho la parte que está más oscura. Pero el Antiguo Testamento me lo agarró nunca, Bueno, Marcos 3:14. A ver, algún coordinador de estos que leen fuerte y leen bien. Leen bien. Dale, la voz de Ina, que todos nos encanta. Marcos 3:13. Vamos a leer un poquito ahí. A ver qué dice la Biblia, porque por ahí es interesante. Puede ser interesante, ¿no? Pues está bueno. Ahora dos pedidos. Bueno, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Después subió a la montaña y llamó a su lado a los que quiso. Hasta ahí. Vamos a poquito. No, porque si no le cuento un montón, presta atención. Hasta ahí no sé. A ver, vos, ¿qué dijo? Con cinco palabras. ¿Qué puede ser a la montaña? Le dijo. No pasa nada. Le dijo. No soy malo de no hablar contra vos. Es para que vean cómo cuenta escuchar. A ver, vos, ¿cómo era? ¿Cómo es tu nombre? Camila. ¿Qué dijo Camila? Que subió a la montaña. Muy bien. ¿Llamó a los que? Quiso. ¿Ustedes? Dios llamó a los que quiso. Seguimos. Ellos fueron hacia él. Y Jesús instituyó a 12 para que estuvieran con él. Ellos fueron hacia él. Él llamó a los que quiso. ¿Qué hicieron ellos? Bueno. ¿Ustedes qué hicieron? Fuimos. Muy bien. Muy bien. Están todos aplaudidos para que no se... Muy bien. No es tan difícil entender la Biblia, solo que hay que leer lo que está pasando. Es increíble lo que está pasando. Un reino que es increíble. Entonces, repetimos. Ellos fueron hacia él y Jesús instituyó a 12 para que estuvieran con él. Sí. Y para enviarlos a predicar con el poder de expulsar a los demonios. Entonces, pregunta del millón. Los que ya la saben no respondan, porque algunos ya la saben. ¿Para qué lo llamó Jesús? Para predicar. ¿Para predicar? Para llevarnos la buena noticia. Vamos. ¡Vamos, gordo! No. Estoy buscando el versículo. ¡Manuel! Para que estén con él. Para expulsar los demonios. Bueno. Tres cosas, dice. Lean. Sean atentos y en orden lo quieran. Porque estoy re enojado. Muy bien. Enviarlos a pregar. ¿Y tercero? A vos tenés el número tan enumerado, ¿no? Está en mi línea. Ah, está muy bien. Entonces, en primer lugar, todos dicen, no, los envió a predicar, a expulsar demonios. Leemos rápido la Biblia. Y esto decía así. Subió a la montaña, llamó a los que él quiso, ellos fueron hacia él, y Jesús instituyó a 12. 12, un número simbólico, hoy es importante el 12. Hace 12 años tenía derramamiento de sangre. 12 años tenía la niña. ¿Están atentos a eso? Hoy el Evangelio del Día no lo va a poder escuchar. En la misa, como atención en la misa, para ver toda la vida de una niña fue la vida de la enfermedad de la hemorroiza. ¿Qué quiere demostrar? Dos escenas en paralelo. quiere mostrar que toda una vida estuvo enferma. Eso, para que piensen después en la misa. Llamó a ellos, Jesús instituyó a 12 para que estuvieran con él, miren acá, para que estuvieran con él, para enviarlos a predicar con el poder de expulsar demonios. Es importante el orden. Como cuando dice, el que quiera seguirme que renuncie a sí mismo, cargue la cruz y me siga. Todos queremos seguir a Jesús. Sí, lo sigo a donde quiera que vaya. Y nunca renuncié a mí mismo, nunca cargué la cruz. Va en orden. No sé qué se va a leer. Hay que estar atentos a lo que dice. Porque para seguir a Jesús estamos todos. Para cargar la cruz, para renunciar a mí mismo. Ah, no, ahí no. No. A la calcita por acá no renuncio. Vamos. Tenemos que saber leer. No estoy en contra de la calcita, ¿no? Porque si no, después tengo que lograr. Bueno, listo. Entonces, llamó a los que él quiso para qué, fuerte. Mira con él. Primer momento de Jesús con sus amigos, con los que va a llamar amigos, con los que va a llamar hermanos, con los apóstoles que van a cambiar la historia de este mundo, porque hace 2000 años que pasó algo. Vivimos en el 2015 después de Cristo. No según el calendario convencional, como dicen en Europa. Hace 2015 años pasó algo que cambió la historia. Y este Señor Jesús que estaba crucificado y muerto, piensen, es increíble. Estos amigos de él que habían visto ese milagro, estaban todos asustados, metidos en un cuarto, re asustados. Y como 12 personas que por acá, 3, 6, 9, hasta acá, imagínense que estos 12, con esas caras así, cambien el mundo. Ya que hoy haya 1.500 millones de personas y más, porque eso es algo católico, que crean en una persona llamada Jesús y que crean que está vivo. ¿Vieron Tierra de María? Yo podría actuar ahí al principio cuando es todo. Pero es increíble. No es lógico. O sea, no sale de una fuerza humana eso. Entonces, hay que empezar a pensar en la vida. Che, si esto es verdad. Pensémoslo. Entonces, primera misión que le da Jesús, ¿cuál era? Estar con él. ¿Cuál es la oración, chicos? ¿Qué es a lo que lo llama Jesús ahora? Yo ahora les pregunto, se me vienen dos ejemplos. ¿Quién está de novio? Levante la mano. Poquito. ¿Saliendo? ¿Soltero? Vamos. Aunque miren, miren, se pueden conocer acá en la iglesia. Chicos, son muy contentos para jugar en las retiras. Somos juntos. Bueno. Cuando uno, esto de cuando ustedes preparaban para la confirmación, eso era como estar saliendo. Pongámosle, se me ocurría recién, no sé, para que se entienda, no es tal cual, pero... Y ahora es como que entra el noviazgo, ¿no? Entonces hay que comprometerse un poquito más. ¿Alguna de ustedes o entre ustedes varones hay mejores amigos acá? Sí. ¿Eh? ¿Acá hay dos? Bueno, muy bien. ¿Qué más? ¿Acá hay dos? Muy amigos. Bueno, piensen esto. ¿Cómo llegaron Uchi y Iner? ¿Hace cuánto se conocieron? Son primas. Yo con mi primo no soy mejor amigo. ¿Cómo fue que desde chiquitas jugaban juntas? Seguramente, sí, nos disfrazábamos. ¿Qué hacían? Hacíamos canciones. ¿Cómo hicieron para empezar a quererse? Conociéndonos. Conociéndonos. Estaría bueno que anoten esta palabra. Conociéndonos, no importa. Confiando. Conociéndonos, confiando. Charlando. Riéndonos. Sí, buena por cada aporte, ¿eh? ¿Cómo? Llorando. Viviendo experiencia. Como esto se queda bien, Casareto, ¿eh? Compartiendo. ¿Qué más? Demostrando. ¿Cómo era la bus? Sí, demostrando cariño. Demostrando cariño. Compromiso. Queriendo, compromiso. Todo eso tan lindo y tan lindas palabras, chicos, se nos ve tan bien. Eso para vivir. ¿Qué era todo eso? Era estar con ella. Tan simple. El amor, la vida de fe, es lo más simple que hay. Dios es simple. Nosotros lo complicamos. Es difícil el camino, es más difícil, pero esto es simple. Simple y difícil a la vez. Simple se opone a complicado, no a difícil. Difícil a fácil, no es fácil. Hay que estar. Entonces, si yo voy a ir a misionar, vos atenta para tus chicos, vas a ir a misionar, vos que estás coordinando la misión de la otra iglesia, y todo lo que hacen ustedes tienen que llevar a Jesús, tienen que dar a Jesús. ¿Y cómo Uchi me puede hablar de su prima si no conoce a su prima? Si no compartió con ella, si no tuvo experiencias, si no perdió tiempo, perder tiempo. A veces cuando estás con el otro, ahora seamos sinceros, y te viene a contar toda su historia, a veces no te da ganas de escucharlo. Cuando sabés que repite la misma historia hace un año y medio, tenés que haber cortado y sigue dando vueltas, que no le gusta, que no le gusta, que dale, dejate, que le metieron cuernos cuatro veces, que no se hace nada. Cualquier parecido a la realidad. Cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia. Y uno tiene que estar y escuchar. Uno tiene que abarcarse, ¿por qué? Porque es tu amigo. Y te invita al bautismo de su sobrinito, porque ustedes son familia, tu hermano también. Y tenés que compartir tal cosa. Y a veces en el nuevo pasa lo mismo. No tenés ganas. Pero hay que estar. O no. No siempre se juegan los sentimientos. Porque el amor no es un sentimiento. El amor es un acto, es una decisión. Si el sentimiento está, aprovechémoslo. Los primeros tres meses de noviazgo son lo más lindo que hay, mariposas, regalos increíbles. Después el chico no se olvidó el aniversario, no te llama todos los días, no te manda el mensajito a la mañana. Pues ya está. Juicio de la pata, descubrís. Bueno, todos los chicos les dan esas cosas muy bien, así que no voy a meterme en lo que son relaciones, fue muy lindo. Pero ya no se juega por sentimientos. A veces sentirás, y a veces no. Una mamá cuando se levanta a darle de mamar a su hijito a 2 de la mañana, no siempre siente ganas. O de llevarlos al colegio a la mañana, no siempre siente ganas, pero ama. Entonces decide hacer un acto de amor. Bueno, en nuestra relación con Jesús se va a jugar en el enamoramiento. Si estoy enamorado de Jesús, ¿a quién voy a transmitir? Si paso tiempo con Jesús, ¿de quién voy a poder hablar? Si leo sobre la vida de Jesús. Porque el que no lee la Biblia no puede conocer a Jesús. Porque no sabe qué hizo, no sabe por dónde anduvo, no sabe qué enseñó. Les puedo preguntar a Animal Farm, qué enseña Animal Farm, qué dice el libro, y todos los reuniones del colegio. O Macbeth, qué sé yo, todos saben. Y yo les pregunto la Biblia y preguntas reales. El otro día le pregunté a dos chicas coordinadoras generales de un grupo concreto en una iglesia concreta. De otro lado, no es de acá. No fue a ver ese tipo de cosa. ¿Quién es Abraham? No sé, me dice. Bueno, ¿quién es Jacob? No sé. Pucha. ¿Adán y Eva? Ah, sí, eso sí, creo que sí. O sea, todo preparado para la venida de Jesús. Tenemos que conocer un poquito. ¿Por qué? Porque si no conocemos, no podemos amar. No puedo conocer lo que no. No puedo amar lo que no conozco. Cuanto más te conozco, más te amo. A ver, cuanto más te conozco, más te amo. Y cuanto más te amo, más te quiero conocer. Eso decía San Juan de la Cruz. A mí me encanta. Cuanto más te conozco, más te amo. Cuanto más te amo, es una dinámica del amor. Entonces, ustedes tienen que empezar, nosotros, todos, yo también, a estar con Jesús. Estar es estar realmente. ¿Qué es la oración? Bueno, hasta ahí se entendió más o menos. Sí, sí, sí. ¿Qué es la oración? Yo lo repito siempre, teoría mía, así que es válida o no, no importa, cada uno tome la que le sirva. Para mí la oración es la conciencia de la presencia constante de Dios en mi vida. Ya lo voy a explicar. Es la conciencia, estar consciente de que Dios está constantemente presente. Es muy fuerte, porque si yo, piensen ahora, no lo digan, por favor, piensen en una situación concreta de pecado en sus vidas, personal, momento que pecan, bueno, un pecado que hayan hecho una vez, no importa si ya fue confesado, ¿lo tienen? Si en ese momento, en ese pecado, Jesús hubiera estado el paradito al lado de ustedes, con todo su amor, y la Virgen María ahí, ¿lo hubieran hecho? Por ahí no, por ahí sí, no creo. Porque hubieran estado conscientes de que quién estaba ahí. Jesús. Y Jesús les hubiera dado la fuerza. Porque cuando de repente me doy cuenta que está Jesús, pará. Dios existe. Cuando de repente vemos estos videos de esta gente esta semana que lo vieron, no sé, vos lo vio, los metían en jaulas en una pileta y los ahogaban vivos. ¿Lo vieron? Esta semana. Esta semana, ¿eh? Esta semana, tengo 3 días. En piletas y los ahogan vivos, por ser cristianos. Acá no pasa. Está pasando hoy, está filmado eso. Es para cuestionarse. Entonces, cuando vemos esos videos, quiero ser santo, quiero seguir a Jesús, no, no, yo entregaría mi vida, ¿no? Bueno, hay que hacer un ejercicio de tener esta conciencia de que Dios está. Cuando van al cine, cuando van a bailar, cuando van a jugar tenis, cuando van a jugar hockey, y saben qué distinto es la vida, porque en vez de ser colegio o facultad, grupo de amigas, tenis o hip hop o lo que hagan, Jesús, es Jesús en el colegio, Jesús en la facultad, Jesús en el hip hop, Jesús en el tenis, Jesús en mi vida con mis amigas. Después Jesús en cada ambiente te mostrará por medio de su espíritu cómo actuar, cómo ser, qué decir, qué no decir. Obviamente el preboliche del viernes no va a estar como hacía yo, erradamente, y siempre me comía a cada uno será uno, ¿no? Pero Jesús, Jesús, Jesús, yo estaba así siempre. Yo estaba en Jesús en tres, me decían mis amigos, y bueno, así me digo. Acá estamos. ¿Lo ven? Empiecen a incluir a Jesús en sus vidas. Se toman el bonde de la mañana, van en el pool a la mañana a la facultad, al colegio. Van todos a la facultad, ¿no? Bueno, van rezando. Ah, y rezar, ¿qué es rezar, según Juan? La conciencia de que Jesús... Hola, Jesús. Para empezar. ¿Para el colegio de todos? Hola, Jesús. Algo lindo a la mañana, se llama el minuto de gloria, ¿lo conoces? Está difícil, a mí me está costando. Minuto de gloria es... Pienso en una amiga mía que necesite oración o en algún o en familiares, suena el despertador y en un minuto me tengo que levantar. No por mí, por amor a esa persona. Entonces empiezo a hacer esa vida. A ver, ¿le dan trabajo a quien le gusta el arte? ¿Le gusta el arte? Ser creativos. Después del encuentro voy a ver. Lo voy a rever por el siglo. Bueno, entonces, ¿quién se coló alguna vez en una fiesta? ¿Quién se copió alguna vez en un examen? Yo en las fiestas no me colaba, pasaba delante, chicos. Lo cansaba de la puerta hasta que empecé a pasar. Esa era mi estrategia. Bueno, muchas veces somos creativos para el mal. No voy a preguntar quién le metió los cuernos a la novia. No, no quiero que levanten la mano. Pero muchas... Está, es el broma. No sé. También es peligroso. ¿A qué voy con esto? Muchas veces... Para el mal somos muy creativos. Y para Jesús, si podemos aplicar todo esto, toda la creatividad nos la regaló Dios. Piensen, tengo una de mis mejores amigas, ahora está, es catequista, estudió teología, estudió psicología conmigo, pero ahora está medio New Age, está medio, sí, a fútbol, Jesús, a catequista y todo, pero tenemos muchos debates. Entonces ella va, abraza el árbol, dice, este árbol, que no amo tanto, el río, y empieza con todas esas cosas que a mí me encantan también, pero es medio exagerado. Entonces le mando una foto, un árbol, entonces dice, ay, qué lindo, voy a hacer la postal y me enseñó el árbol. Entonces le digo, voy en tono así, para molestarla, le digo, mirá, no puedo creerla, le digo, qué lindo que son los árboles, los pájaros. Imagínate el que los hizo, le digo. Imagínate, porque ella está con un debate de Dios que es persona o no persona. Entonces le digo, imagínate el que los hizo. ¿Cuánto más lindo será? La creatividad de Dios, las estrellas, el campo, cuando van... Las playas, es increíble. Imagínense lo que debe ser él. Nosotros nos perdemos en mirando las playas. Es increíble, pero eso nos tiene que llevar a él. Es increíble. Si eso es verdad, a mí me da ganas de llorar, No miento, de verdad. Me emociona, porque imagínense lo que debe ser Dios. Si toda esa creatividad que viene de Dios porque tomó la iniciativa que tenemos, la usáramos para el bien, para evangelizar, para... Me emociono, de verdad, para prender fuego al mundo, como decían los discípulos, ¿no tenían miedo? ¿Qué te importa? ¿La conocen a Flor, la hermana de él? Sí. Cuando éramos chicos, no le digan después, pero bueno, ella siempre lo dice. Estábamos acá afuera y venía Flor con sus aritos, sus zapatos así gigantes. Y viene una chica, mi exnovia, y me dice, anda, háblale a esa chica, por favor. No, bueno, está decidido, pero cuento con Flor que es más fácil. No, le digo, sí, por favor, anda, háblale a esa chica que está re perdida, me dijo. Entonces, bueno, voy, le digo, oh, disculpa, ¿cómo te llamas, Flor? Y así como cuando nuestro encuentro el otro día apareció, entonces le digo, bueno, mira, Flor, me mandó a hablar con vos, no tengo ni idea por qué. Lo único que yo te puedo decir es un pibe. Pero no es un cuento, no es una idea, no es una filosofía. No tengo mucho más para decirte. Jesús está vivo. O sea, vos le hablás, te escucha. ¿Querés estar con él? Estás con él. ¿Crees que te ayude? Te ayuda. Y después, es que me emociona porque es tan lindo la obra de Dios. Y Flor, después, yo no la vi más. 6 años no la vi. Y un día me la encuentro de casualidad y justo tenía que venir a San Isidro y ella me trajo. Yo me había olvidado, les prometo. Che, ¿dónde la conozco? ¿Dónde la conozco? Y en un momento me está dejando en mi casa, de mi familia, y me dice, ¿vas a hablar de mí? Sí, le digo. Y me dice, no, bueno, pero contame, ¿cómo fue? Que no me acuerdo mucho, le dije, la piloté ahí, y dijo, bueno, me empezó a contar, y él me acordé y digo, no es tanto lo que tenemos que enseñar, sí lo que nos tenemos que formar, porque vamos a tener que dar respuestas. La realidad de todos estos chicos que vienen, y de ustedes también me imagino, es densa, es fuerte lo que estamos viviendo. El proceso de la humanidad hoy es difícil. La moda, las salidas, las drogas, todo esto, el aborto, las relaciones sexuales, hay tal desorden que ni nosotros podemos controlarlo ni tenemos ni idea de qué hacer frente a muchas situaciones. Y si nos guardamos, lo escondemos, no lo hablamos y todo así, nos perdemos. Nos perdemos de Jesús, que está con nosotros, aunque no tengamos conciencia. Nos perdemos de la ayuda del otro. En cambio, cuando salimos juntos, cuando la luchamos juntos, es más simple. Porque Jesús está vivo, no es broma, ¿eh? No tengo mucho más para decir, hay que enamorarse de Él. Ustedes van ahí, le hablan y Jesús te escucha. Y si le decís responder, te responde. Y si le decís entrar a mi vida, se lo toma en serio. Ojo. Ojo. Lo digo por experiencia, no digan mucho. Jesús, estoy dispuesto a sufrir todo para que mis amigas se conviertan. No lo voy a decir una mala palabra, pero fuiste. Fuiste, ¿eh? No, y después cuando ya vienen las pruebas, no, ¿por qué? Esta fe, la iglesia, no sé qué. Pará, pero vos no le habías pedido a Jesús. Tenemos que saber qué pedimos, dice la carta de Santiago. Pidan bien. Pidan hasta donde pueden. Pásame. Yo una vez, no sé si contar esto, no puedo meter agua, bueno, no me postro así, no. Me postro, no porque es verdad, me postro en una iglesia así. Jesús, dame todos los pecados de los jóvenes. Yo tenía un grupo de jóvenes en un pueblo del interior que quería mucho el grupo, venía creciendo. Dame todos sus pecados. Así como decía el cura, dame, me dice el santo, me fue el problema. Me levanto en la mañana, pero duro. No podía, viste, como de estos tortícolis. Toda la espalda dura. Voy a misa con un cura. Termina la misa. Y el cura me dice, che, me pasó algo rarísimo en la misa. ¿Qué? ¿Me llevo a desayunar? No me vas a creer, dice. Pero toda la misa te vi con una bolsa arpillera. Llena de piedras. Yo no le había dicho que me dé la espalda. Me dice, qué raro, ¿no? Bueno, le voy a contar a Jesús. Entonces me voy al Santísimo y me acuerdo de la oración que había hecho. Claro, me puse a cargar yo los pecados de todos los chicos cuando Jesús ya los había cargado en la cruz. Entonces fui y le conté al cura y me dice, ah, vos sos un soberbio, andá y dale todo a Jesús. Todos los pecados de los chicos en la cruz, porque Jesús ya los salvó. Entonces fui, tuve como 3 días haciendo oración ahí hasta que me puso todo. Es que uno piensa que no, pero nosotros tenemos cuerpo, como tuvo Jesús, tenemos psiquis, tenemos un espíritu y vivimos en una sociedad, tal cual como la Trinidad. Dios es uno y trino. Tres personas. Somos hechos de imagen y semejanza de Dios. Somos comunidad. No venimos del repollo, venimos de papá y mamá. ¿No? La unión de la espermatozoide del óvulo. Tiene sentido. Somos seres biológicos, psicológicos, espirituales y sociales. Entonces todo lo que pasa en una de esas áreas tiene totalmente que ver con la otra. Puede ser que empiece por un esguince, me esguinzo, entonces a mí no me gusta que todos me sirvan y no me puedo mover, entonces mi psiquis se resiste a que me sirvan, no tengo ganas de rezar, entonces peleo con todos, ven las áreas, lo psicológico, lo espiritual, lo social. Todo tiene, y empezó con una 15. O puede empezar por una oración, como les contaba recién. Todo tiene que ver con todo. La palabra diablo, ¿qué significa? División. ¿Está bien? Diablo es el que divide, división. Cuando el diablo empieza a actuar en mi vida, porque yo le abro puertitas, me empiezo a dividir. Entonces divido lo corporal, lo psicológico, lo espiritual, y vivimos divididos. ¿Maldito? Ah, no, la que tengo. Perdón, me voy a hacer una nariz que es muy grande y es muy pero bueno. ¿Cuántos sermientos si quieren? ¿Lo ven? Entonces, todo influye en todo. Entonces, qué importante que mi cuerpo hable de Jesús. Porque si mi cuerpo habla de Jesús, mi mente debe estar unida a Jesús. Mi espíritu, amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas, tiene sentido. Entonces, cuando entro a la iglesia, parece tonto, pero no es tonto, es importante. La genuflexión, es mi cuerpo que está hablando de que hay alguien que es un poquitito más grande que yo. La forma en que vengo vestido a la iglesia, si como chicle o no como chicle, si estoy con el celular, eso habla. Mi forma de rezar, no, te pido, Señor, lo reto al Señor, lo le digo, si bueno me da, yo no te doy. Todo lo psicológico. Y bueno, nuestra primera imagen de Dios, ¿de dónde viene? De papá y mamá. Si tuve un papá que me decía, te portás bien al mal al cuarto, te portás bien caramelo, y cuando llegué a la adolescencia rompí con la imagen de papá y mamá, los metí en el placar, mi primera imagen de Dios era esa. Entonces meto a Dios también en el placar y chao, y mi fe no madura. Yo sigo creciendo, pero mi fe no sigue madurando. Entonces me quedo con una imagen de un Dios. O por ahí mamá duraba mi papá, o papá laburaba todo el día. Entonces mi imagen de Dios es un Dios que no está, porque papá no estaba. O mamá no estaba. Entonces me cuesta rezar a la Virgen, me cuesta rezar. Está bueno eso, son procesos psicológicos. Tengo que empezar a conocernos para entenderlos. Entonces entiendo, no, mi problema no es con la Virgen. El problema es que mamá no estuvo. O que mamá estuvo enfermo cuando era chica, o que murió en un accidente. El problema es que papá nunca me dio un abrazo. Son procesos psicológicos que hay que tenerlos en cuenta. ¿Cómo? Conociéndonos. Es una buena edad para que se conozcan. Si van a elegir qué carrera van a estudiar, qué lindo sería que se conozcan. No porque papá fue abogado, todos abogados, médicos, todos médicos. Pará, y si yo no estoy llamado a ser médico, si yo quiero ser abogado y no médico, o médico y no abogado, ¿qué problema hay? Si lo importante es que seas vos, conocernos. El primer camino, la primera indicación que dan todos los santos, lean la vida de santos, lean. Conocerse uno mismo, Teresa, Catalina, todos hablan de eso, Ignacio Loyola, conocerse. Cuando me conozco puedo entrar adentro. Y adentro vive Dios. Hay un lugar donde solo Dios y nosotros podemos entrar. Si llegamos al lugar que en Teresa sería la sala del rey en el castillo, en Catalina de Siena en un jardín interior, si llegamos al lugar, ¿saben lo lindo que es? Hablar con Jesús, escuchar a Jesús, entender a Dios. Y ya ahí se van a dar cuenta que no estoy loco. Usted también lo va a vivir. Entonces, che, esto es la verdad. Y si es verdad, no es lo mismo. Mi vida, San Isidrense, igual que la de ustedes, y recontra cheto y no saben lo que era mi vida, cambió porque yo pensé, digo, si Jesús vive en este pedacito de pan o no vive, no es lo mismo. No es lo mismo si vive ahí o no vive ahí. Si me escucha o no me escucha, no es lo mismo. A que me lo imagine, a que sí sea verdad. Es para pensar lo que sea. La razón y la fe van de la mano. Psicológicamente, entonces mi historia. Empezar a conocerme, poder. Físicamente crecemos, en decisiones crecemos. ¿Y mi fe va creciendo? La catequesis del colegio, Adán y Eva, bla, bla, bla, es un... No existieron Adán y Eva, chicos. Perdón, es que lo desilusionen, no existieron. Adán, en hebreo, significa humanidad. Es un relato simbólico, que eran los típicos relatos simbólicos de la época, para describir una situación concreta. En ese caso, por ejemplo, era el primer pueblo de la historia de la humanidad que creía en un Dios que era distinto del mundo. Es muy fuerte eso. Porque hasta ese entonces, Dios era parte del mundo, estaba adentro. Entonces todo se jugaba adentro, la lluvia, el mar, todo, Dios estaba adentro. Es el primer pueblo de la historia, el pueblo hebreo, que cree que Dios está separado del mundo. No separado porque no actúe, pero separado en cuanto que lo creó y es algo distinto de él. Y eso nos da dignidad a cada uno de nosotros. Ven que los fundamentos tienen mucho sentido. Eso quiere... De eso habla Adán y Eva, de la libertad humana, de la respuesta. De un Dios que creó por amor. Entonces, hay que ir madurando las cosas de la fe. Entender que Marcos escribe una comunidad, Mateo otra comunidad, Lucas otra comunidad, Juan otra comunidad, que Mateo, Marcos y Lucas escriben desde una fuente común. Cambio Juan, toma, le estaba escribiendo a griegos, los otros se le escribían a judíos, lenguaje distinto, palabras distintas. Entonces, cuando uno va estudiando y se mete en el tema, dice, ah, wow. Entonces la boda de Caná no, no es que María le dijo, sí, a ver, que todos chupen, fiestita es, la excusa para ponerse en pedo, no es eso. María en ese momento representa a la iglesia. Por ejemplo, en Juan dos veces se nombra a María y no se le dice María, dice mujer. Ahí en Juan 2, en la boda de Caná, y en Juan 19:25, el momento de la cruz, aquí tienes a tu hijo, aquí tienes a tu madre. Madre, mujer, no ha llegado mi hora. En Juan 17 dice, ahora ha llegado mi hora, y empieza la hora de Jesús, cuando va a ser glorificado. Todas esas cosas que ustedes no tienen ni idea, está todo bien, y yo estoy estudiando, y está bueno, tienen sentido. Entonces dice, ah, mujer, representa a la iglesia. La madre que representa a la iglesia, la madre que es nuestra mamá. No era para que se pongan todos el pedo. Esas tinajas que son enormes, en Caná de Galilea, era muy chiquita la gente que vivía en ese pueblo, era muy chiquita la gente que vivía en ese casamiento. Era desbordante, era imposible, ni una tinaja ya sobraba para toda la fiesta y para muchas fiestas más. Imagínense que ya se había tomado todo el vino, o sea que esto era lo sobrante. ¿Quiere decir otra cosa el que está escribiendo eso? Pongo un ejemplo y hay miles en la Biblia. No, porque Dios mandaba a castigar, a matar, pará. No sé qué con lo externo, hay un mensaje detrás. Dios está vivo, Dios se preocupa por su pueblo, Dios envió profetas, Dios se hizo hombre. O sea, hay más. Nosotros en San Isidro a veces, lo digo por experiencia personal, creemos que todo empieza y termina en lo que yo sé, en mi colegio, en mi grupo de amigos. Yo viví mucho en otros lados, conocí otros países, mucho en el interior, Agus también vivió en el interior, y fuimos conociendo otras realidades. Y todos creen que son la última Coca-Cola del desierto, ¿eh? Y no es así. Hay que ampliar un poquito nuestro conocimiento, nuestra formación, psicológicamente. Espiritualmente, esto que les digo de la oración, estoy inventando, no preparé la charla, les aviso. Lo que se viene, vamos. Pero es importante, porque cuando uno está enamorado, no hay que explicarlo. Si vos estás enamorada de tu novio, y puedes hablar 6 horas de tu novio y nadie te para, y todos, che, qué fácil hablar de su novio todo el día. Todo. Cuando uno está enamorado, ¿qué te importa? Y cuando se cansan de escuchar, me dicen, Juan, bueno, basta, por eso traigo siempre a Agus, porque Agus me dice, cortala, ¿lo ven? Enamórense, este es su año para enamorarse. Y enamorarse de verdad, estar con Jesús. La coherencia de vida es fundamental. ¿Qué van a dar si no? Yo les pregunto, ¿verdad? ¿Qué van a dar? Dice, después la buscan en Juan 15, habla un poquito, me estaba marcado. Dice, yo soy la verdadera vid, anda tranquila, ¿eh? Después te pasamos la grabación si quieres. Y mi padre es el viñador. Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. El que permanece en mí y yo en él da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Es fuertísimo. Separados de mí nada pueden hacer. ¿Qué vamos a darle a los chicos? ¿Qué vamos a darle a nuestras amigas más que a los chicos? ¿Qué vamos a dar a mamá, a papá? Porque ahora se juegan ustedes la vida, ¿eh? Ya no importa si mamá cree, no cree, papá. Si ustedes conocen a Jesús, ustedes tienen que compartir ahí en el ambiente familiar. ¿Qué vamos a dar? A nosotros mismos. Las experiencias de vida. Yo les puedo hablar un montón de Juan Bob, ¿eh? Divertidísimo. Les puedo hablar cuando organizaba Pachá, El Santo, Mix, Sublime. Llevaba 500 chicos a bailar por fin de semana de la Sol. Tenía 32 con Morati y McDonald's. Cuando me convertí el día de confirmación, que fue acá, llevaba 10 bondis a bailar y se rompió un bondi y Jesús me dijo basta de llevar jóvenes a Culichi y llevarlos a mi corazón. Empecé a ir a Santa Rita, un día viene un pibe y me dice, vení, subí arriba, ahí está la reunión, ¿qué reunión? Y digo, bueno, subí, a venir para coordinar confirmación, nunca me había imaginado coordinar confirmación, empecé a coordinar confirmación, para que me vi. Se les puedo contar mil cosas en mi vida. ¿De qué les sirve? Les puede servir, como testimonio, les va a servir mejor la vida de los santos. Pero ustedes tienen que hacer su experiencia. Como que yo le diga, nunca comí un helado, díganme qué comí un helado. ¿Es rico? ¿Qué? A ver, cuéntame qué se siente comer un helado. ¿Qué me van a decir? Dale, Juan, ahí comete uno, está el chat. Claro. Es lo mismo, yo puedo hablar horas y horas de Jesús. Vayan, dice el Salmo, hagan la prueba. que me es fuerte, me emociona, ¿eh? Hagan la prueba y veanlo. Es increíble. ¿Te acordás que hablamos el otro día? En el amor. Pero hay que permanecer en él. ¿Qué van a hacer, señor? ¿Qué van a dar? ¿Qué van a dar? ¿50 sombras de Grey? No, pregunto, no sé, ¿qué van a dar? Empápense de la Biblia, enamórense de Jesús. La única forma de amarse es estando con él. Una niñita de tres renglones, un renglón debe ser. Lo llamó para que estuviera con él. No lo llamó para mucho más. Porque cuando estaban con él, ¿cuál era el objetivo de Jesús? ¿Por qué les pidió que estén con él? ¿Saben? Si Belu y Abu están conmigo ahora, y todos ustedes dicen algo contrario a lo que yo dije, yo sé que ellas van a decir lo que yo dije, porque son de mi confianza, ¿o no? Jesús hacía eso. Llevaba siempre a dos, a tres o dos que estén con él. ¿Quiénes eran? Pedro, Santiago y Juan. ¿O el Maradona? Solamente fueron con él a la niña, Pedro, Santiago y Juan. ¿Al Monte Tabor? ¿Por qué? Porque Jesús sabía que iba a morir. Y alguien iba a tener que dar testimonio. Alguien iba a tener que transmitir lo que enseñaba Jesús. Bueno, ahí es contado con Pedro, Santiago y Juan. Porque cuando Jesús moría, alguien tenía que contar. ¿Ven la importancia de ser testigos? Que alguien vea que es verdad todo esto. Yo les puedo contar lo que hemos vivido con Agus. Esta semana vimos un milagro con Pedro. No lo voy a contar, pero no vimos un milagro. Me emociona porque yo hace poquito volví y a veces también uno tiene crisis de fe, ¿no? Y bueno, a veces uno también se enoja con Jesús. Está bueno, planten bandera, enójense, pero con él. ¿Quieren gritarle? Grítenle a él. ¿Quieren enojarse? Con él. No con la vida, no voy, me pongo en pedo, me agarro cinco pibes, me drogo. No tiene sentido, por ahí te lastimas vos. Andá y enojate con él. ¿Dónde estabas, señor? ¿Qué pasó acá? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué no estuviste? Pero si yo me enojo con él, tengo que dejar que él también me responda. Y ahí Dios de a poquito me va explicando. No, sí estaba, en ese momento duro de tu vida, yo a esa persona que te lastimó, le gritaba en la cabeza, basta, basta, basta, no lo lastimes. Y así un montón de ejemplos. Dios es real. Dios nos ama, pero con un amor de papá. Pero de papá con mayúscula. Todo lo demás es participado. Nuestra ser papá, mamás, es participación de lo que es Dios. Que eres papá con mayúscula. ¿Y un papá qué hace? Cuida a sus hijos, los defiende. En los demás lugares no van a encontrar llenar ese vacío que muchas veces tenemos, esas tristezas, esas angustias. Jesús sí lo llena. Y se lo digo por experiencia, por vivir de santos, y porque es real, Jesús sí te llena. No completamente, porque cuanto más te llena, más sed tenés de él. Es increíble, te da más deseo. Pero me quiebro, ¿viste? Porque también yo también estoy en crisis de fe, ¿eh? Ahora mejor esta semana, así que vino bien tu invitación, porque el lunes pasado, si quieres, les voy a contar. Yo tuve un proceso, es un año, vengo con un temita difícil, bueno. Y el lunes pasado fuimos a la catedral a misa con Agus. Y después de un tiempo largo, yo todos los días le pedía a Jesús ser santo, desde los 16 años. Todos los días, Jesús, quiero ser santo. Jesús, haceme santo. Un día Jesús me explicó que era ser santo. No es tanto yo que voy a ser santo, yo. Hay una persona que es santa. ¿Quién es? Jesús. Entonces entendí que estando cerca de Jesús, ¿qué me va a pasar a mí? No es ser santo. Pues si vos estás cerca del santo, te santificás. Ven, estar con él. Entonces estábamos en la misa, yo hace mucho no se lo pedía, pues estaba un poquito enojado con algunas cosas. Y cuando uno está enojado, mira para otro lado, se empieza a huir como Pedro, pasan todas esas cosas. De tonto, ¿no? Hace mucho tiempo no me enojaba con Jesús, mucho tiempo habló, muchos años. Pero pasó algo concreto, como puede haber pasado en sus vidas, que me hizo enojar mucho. Y yo sabía que no me tenía que enojar con él, pero tocó algo de mí que me hizo reaccionar. Y fue una lucha, porque hay que luchar, ¿verdad? Dice que San Pablo es un combate. Y el lunes en la catedral, nunca voy a irse a la catedral, me arrodillé y le dije, quiero ser santo, de nuevo hacerme santo. Volví a hacer eso. Y ese día me escribió un chico. Tipo, ¡bra! así que bueno, mucho para compartir y no tengo. O por ahí para ustedes es muchísimo. Para mí es tan simple. ¿Es Jesús? ¿Está vivo? ¿Existe el cielo? Sí. ¿Existe el purgatorio? Sí. Otro día, pues, muchas gracias. ¿Existe el infierno? Sí. Pero también existe el amor. Y es tan simple amar. ¿Cuánto cuesta decirle a papá, papá te quiero? No importa si él nunca me abrazó. Hoy ustedes pueden hacerlo. Ya no tienen 12 años. Ya no tienen 6 años. ¿Cuánto tienen? 17, 18, 16. Tienen que empezar a tomar decisiones, chicos. El amor es una decisión. El perdón es una decisión. La fe es una decisión. No voy, estoy triste, no siento ganas de ir a misa, entonces no voy. Mañana estoy contento y voy. O al revés, estoy contento, voy a misa. Estoy contento, me quedo viendo fútbol, estoy triste, voy a misa. No se juega por sentimientos. Si lo sentís, bárbaro. Y si no lo sentís, ahí se juega la fe. Porque la fe es una decisión. Entonces, empezar a creer, empezar a estar con él, empezar a conocerlo. Y eso le va a dar la pauta, solito. Solito después se transforma eso en vida. Porque si yo les hablara de todo lo exterior, hasta por ahí se enojan. Porque por ahí, en este momento estamos en procesos distintos. Si yo les hablo de la moda, el chupi, de esto, lo otro, esos son frutos. Buenos o malos, son frutos. Hay que ir a las raíces, a los fundamentos, al corazón. Dice Jesús, en Marcos 13, o 12 por ahí, que las malas intenciones, ¿de dónde salen? ¿Vienen de afuera? Adentro. Me pueden poner toda la pornografía que quieran afuera. Me pueden poner todas las pruebas que quieran. Pero si mi corazón está puro, estoy con Dios. Felices los puros de corazón, porque verán a Dios, dice Mateo 5, 5, 6, por ahí en la bienaventuranza. Si estoy puro de corazón, veo a Dios. Verán a Dios. Entonces, es de adentro que tiene que venir la conversión, no de afuera. Y ustedes tienen que ser coordinadores coherentes. Enamorados más que coherentes. Y el enamoramiento me lleva a la coherencia. El enamoramiento me enseña. Un enamorado no es infiel. Un enamorado no es infiel. Se los aseguro, ¿eh? Yo estuve muy enamorado de una chica. No se me cruzaba por la cabeza mirar a otra chica. También después estuve con otra y sí, se me cruzaba. No estaba tan enamorado. Un enamorado cuida al otro. Lo respeta. Un enamorado de verdad no se cuestiona el tema de las relaciones prematrimoniales desde nada, la iglesia, esto, ¿no? Se lo cuestiona desde el amor, de último. Pero yo me quiero entregar, yo también. Bueno, casarte, te decía yo, mi amigo. No, bueno, pero tengo miedo a la carrera. Entonces, esperá que sea un poquito más en el amor. Porque por ahí todavía no conociste o no llegaste a amar en plenitud a esa persona. Tuvo 8 años de novia. Sí, tuvo relaciones. Y después se peleó. Ya se arrepiente. Muchas veces hay cosas que no vamos a entender. Se lo digo por experiencia. Yo tengo un montón de compañeros que no entienden el celibato, yo estoy para hacer culo. Que no entienden el celibato, que cuestionan. Por ahí no lo entendamos. No se trata de entender muchas veces. Hay veces se trata de estar con él, de creerle. O Jesús no cree en nosotros. O Jesús no nos da una nueva oportunidad. Ah, pues para nosotros vale todo. Y para él, sí, por ahí tuviste una historia dura. Sí, por ahí fue difícil. Tranquilo, un día Dios te va a explicar. De las cosas más duras de la vida, Dios, cuando lo dejamos, que todo el poder de su pasión, muerte, resurrección y ascensión estén en ese momento, Dios saca vida. Yo puedo pararme y mirar la cruz desde afuera, mirar a Jesús crucificado, o puedo ir y estar crucificado con él. Y es totalmente distinto. Pues yo miro desde afuera, digo, pobre Jesús, un teatro que sufrió. Pero cuando las cosas de mi vida duelen, porque imagino que tu historia duele, que tu historia duele, que hay cosas fuertes que duelen, tengo dos opciones. O mira, bueno, está bien a vos, tú crucificas con sí, pero esto me duele, o bueno, me crucifico con él. Y de sus heridas, que son mis heridas, empieza a salir vida. Cuando mi dolor se une al de Jesús, mi dolor se vuelve salvador también. Y empieza a redimir. Yo les aseguro que cuando ustedes empiezan a vivir sus dolores, su historia desde la cruz, unidos a él, empiezan a dar vida. Y cuando en vez de ser amiga de tu mamá, de ser consejera de tu mamá o de tu papá, o de ser el que manda en la familia, el que ordena todo, vos te pones en donde Dios te puso, que es el hijo. Cuando vos te pones como coordinador, cuando vos te pones en lo que Dios te está pidiendo, todo lo demás se ordena. Y si no se ordena, vos estás haciendo luz. Y estás invitando a los demás a que se ordenen. Ya será decisión de ellos. No busquen tanto cambiar a su familia, no busquen tanto cambiar a sus coordinados. No busquen tanto cambiar el mundo. Cambien, crean, estemos con él. y todo cambia. Con el tiempo. Bueno, basta porque no sé qué hora es y sigo hablando, yo no puedo parar, ¿eh? Pero pregunten. Uy, se pasó un poco el tiempo. Igual tenemos media horita para compartir, pero alguna pregunta, aprovechen ahora. ¿Alguna pregunta, algo que quieran debatir o algo que pensaron? Hay preguntas lindas, ¿eh? Algo que quieran preguntar a Juan. ¿Sí? Sí, sí. ¿Qué hiciste vos en los momentos donde menos sentiste a Jesús, más alejado, más peleado? Yo personalmente, es un camino desde chico donde uno tiene que ir decidiendo. Entonces, si en lo chiquitito yo voy decidiendo cada día y viviendo el día a día, porque mañana no existe. Si yo hoy 28, hoy 28, si hoy yo soy fiel, ya está. Mañana no sé. Mañana iré hoy de nuevo. Yo me lo planteo eso hace mucho. Hoy. Mañana no sé. Hoy. A cada día le gasto su aflicción. Si no se preocupen por el mañana. Hoy. Y fiel en qué dice Jesús. Miren que yo hablo todo el día de la Biblia, ¿se dan cuenta? Lean la Biblia. Fiel en lo poco. El que fiel en lo chiquito va a ser fiel en lo grande. Entonces yo sé que tengo que ser fiel en esto. En estudiar. Tengo que ser fiel en contestar bien. Tengo que ser fiel en acomodar la cama a la mañana. Tengo que ser fiel en no dejar la leche fuera de la heladera porque se enojan. Tengo que ser fiel en no dejar el cajón abierto. Tengo que ser fiel en lo chiquitito. Cuando en lo chiquitito, ahora voy a la decisión, ¿eh? Pero cuando en lo chiquitito soy fiel, en lo grande es mucho más fácil. Viene una prueba fuerte. Si yo en las pruebas chiquititas fui fiel, en la grande voy a ser fiel. Si en la prueba del día a día, por ahí no tengo ganas de rezar. Si rezo esa decena diaria, si paso esa por un ratito por el Santísimo, si a la mañana hago un poquito de oración, a la noche, cuando viene el bondi, cuando vuelvo, si en algún 3 de la tarde digo Jesús, con decir Jesús, ya escucha intenciones, tenerlo presente, yo juego al tenis, Señor bendice este entrenamiento, voy a natar, no sé, lo que hagan, lo que sea, Jesús vení conmigo. Una vez yo tenía 17 años y fui al cine solo, yo le dije que vení conmigo, hasta le compré otra entrada y le guardé el lugar. Ay, soy un chiflado, ya sé. Pero quería hacer mi experiencia, de verdad. De verdad, yo tenía el asiento libre y decía, Jesús está conmigo. Tal vez es un ejercicio que yo me inventé. Dije, hay que ser creativo para Dios. Yo intento ser creativo para Dios. Ya no quiero ser más creativo para el mal. Fui muy creativo para el mal, muy creativo para el mal. Quiero ser creativo para el bien. Y Dios crea por medio nuestro. Entonces, en lo chiquitito, no dejes la oración, no dejes la Eucaristía. Si entendés, como pensar todos los días, porque todos los días no importa, no importa, un día te va a librar Jesús de eso. Ser fiel en lo chiquitito. Ese es mi consejo, lo que yo hice. Yo, por ejemplo, ahora que tuve un proceso fuerte de crisis, muy fuerte, no dejé de rezar. Porque yo creo que rezar es estar con Él. Todo el día, desde que me levanto hasta la noche, yo tengo un modo particular de rezar, pero no hablo de las oraciones espontáneas de todo el día, sino de las oraciones concretas. A la mañana rezar con George Laudes, de tener un rato de adoración todos los días, la misa diaria, en mi caso, ¿no? El rosario diario, si puedo más un rosario, más un rosario. La oración es como la nafta del auto, ¿viste? Si no le pones nafta, no vas a ningún lado. Lo más que tengas el auto nuevo, 0 kilómetros, sin nafta. Comparación muy burda, es mucho más la oración, ¿no? Si de verdad la palabra de Dios sería real y la fe mueve montañas, ¿cómo lo voy a mover el corazón de mamá? Si hay un problema en casa, recen de verdad, es increíble. Yo le podría dar miles de testimonios de rezar, apenas que no te pasé el número. Con la boca seca. Y las cosas que pasan, las cosas que pasan. Mi papá no se confesaba hace 35 años. Empezamos a rezar, 9 días rezamos, pum, se confesó. Mi mamá no se confesaba hace 27, esto hace mucho, ¿no? Se confesó. Pasar, la pequeña cerro, no sé si creen, no creen, no importa, bueno, pero se confesó. A mí no me vi una vida de fe, a poquito. Mi abuela, 60 años sin confesarse. Hice una novela por ella, le agarró un cáncer de páncreas, 20 días se murió, después llevó un cura, se confesó. Pasé la colonilla al lado de ella mientras estaba por morir. O sea, crean. Eso se hace vida. Esto es para vivirlo, o sea, yo no entiendo cuando, perdón, soy re soberbio, pero no entiendo cuando no lo hacemos vida. Nos quedamos al lado del grupo, todo re lindo, ah, el ala santa, o esto, buenísimo, vivámoslo, chicos. No, pues ya el fin se vale y yo prefiero, vivámoslo, es para vivir. No vamos a tener otra vida, es esta. Pues yo tengo un santo que preferido el padre Pío, el Peter China, y constantemente vuelvo a sus fotos, veo su vida, o sea, me empapo la vida de santo, porque ellos lo vivieron ellos. Yo, ¿por qué no? ¿Qué te impide a vos, como tu nombre? No sé. Ser santo. Yo. Romanos 8:35. Meditalo todos los días. Todos los días. ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién? ¿La angustia? ¿La aflicción? ¿Las pruebas? ¿Los problemas materiales? Nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Solamente nosotros. Eso es un acto de madurez. Lo que vos dijiste recién, muy maduro, ¿eh? Si vos tenés conciencia de que sos vos, bueno, en vos está la respuesta. Pueden venir miles de pruebas, miles de sentimientos. Yo muchas veces siento ganas de tener una novia, ¿eh? Les prometo, y lo digo sin vergüenza, aunque me grabe, no importa, siento ganas. Pero yo tengo que decidir. Si yo hice una opción por Cristo, que implica esto, el celibato, que implica. Bueno, tengo que decidir. Cada día, luchando, en la chiquitita, logrando que triunfar. Entonces, Señor, lléname, lléname. Y sé qué pasa, porque el sentimiento, lo siento, pero también miente. Sentí, miento. Van variando los sentimientos, ¿eh? Una chica en su proceso biológico, en el mes, que tenía, es gracioso, perdón mi grabadora, pero... mi exnovia, que siempre está bueno traer la colación, que me enseñó mucho de la vida, cada un día me llama a la mañana, primero tengo el noviazgo, y me decía, no, estoy tan mal, y no sé qué, y yo tuve fe a la casa, hasta las 11 de la noche, porque yo me ponía re mal, y 11 de la noche dice, perdón, dice, perdón grabadora, ¿eh? Dice, es que me vino, dice, ah, oh, ya aprendí, cuando llamó, ya estoy mal, listo, perdón, yo sé que es un poco desubicado el ejemplo, pero es conocerse, entonces ahí se ponía muy sensible, bueno, sentimientos, ¿no? Hoy los cantantes te dicen, tú, what you feel, seguilo tu corazón, haz lo que sientas, pará, pará. No siempre hagas lo que sientas. Decidí. El sentimiento tiene que estar al servicio de mis decisiones, de mi voluntad. No yo al servicio de mis sentimientos, porque me vuelvo un animal. El perro tiene hambre, come. Sexo, sexo. Saltar, saltar, saltar, salta. Molestar, molesta. Nosotros no. Puedo tener mucha hambre y... aguantar. Es muy sano eso, por ejemplo, del ayuno. No comer todo el día, pues cuéntese mal, pero. Ah, en vez de comer a las 12, que me muero antes, 12 y 20. 20 minutos, chiquitito. Después eran 40, después, en vez de ayuno será otra cosa. En vez del ayuno de comida lo transformaré en palabras lindas, en no responder mal. Jueguen, sean creativos. Y yo estoy lavando los platos. Señor, así con el brillo que tienen estos platos. Que así brilla mi sonrisa para los demás. No me gusta lavar los platos. Pero voy y luego oración. Estaba con la mamá de Cata, hace 2 años con él, estábamos haciendo alfajores de maicena para vender. Entonces yo le digo, ¿Tere, crees en Jesús? Sí, me dice. ¿De verdad? Sí. ¿Crees que hagamos algo? Le digo, sí, me dice. Bueno, todo sí. Entonces me dice, digo, Cata, Pita, es un bebé que va a ser abortado. Si con amor las preparamos, y pedimos que no sean abortados, ¿crees? Sos un poco exagerado, Juan, cada tapita le digo, creamos, Dios tiene poder, pero necesita jóvenes que crean, que se enamoren, que recen. 10 de la noche, 12 de la noche, Teresa va, le voy a abrir la puerta, cuando cierro la puerta, esto es literal, ¿eh? Una mano, en el momento que cierro, es como que me para la puerta. Abro, y eran 2 chicos, una chica de 14 años y un chico de 17, por favor, ¿no nos puedes ayudar? Me dicen, sí, ¿qué pasó? No, que ella está embarazada y la van a hacer abortar mañana. Literal. Literal. Que lo esperen un minuto. Él estaba saliendo del auto, voy, corriendo, no, le digo, vení. Parate acá. La paro ahí y digo, repitan, como el testigo está bueno. Repitan, me cuentan. No, es que mañana la van a hacer abortar. Le digo, ¿ves que? Le digo, esperen un minuto. ¿Ves que Jesús tiene poder? Andar tranquilo. Literal. Entonces, basta creer. Bueno, esa chica le di un par de consejos, le dije cómo hacer. Bueno, a los 4 meses cayó con la panza de grande y nunca más lo vi. ¿Por qué no creer? Hay que, de rodillas, chicos, de rodillas se ganan muchas batallas. Vean Santa Faustina, ¿no? No me crean, vean Santa Faustina. ¿Qué hizo Faustina en su vida? ¿Qué hizo? ¿A quién evangelizó? ¿Saben quién es Faustina? Bueno, busquen a ver la santa que está allá, está en la revista, hay un pedazo de hueso acá en la iglesia. Es la que se le apareció el Jesús con los rayitos. No hizo nada, nada hizo la monja. La forma que vemos nosotros hacer. Cambió el mundo. Yo siempre le digo a los jóvenes con los que me toca acompañar o estar ahora en la Santa María. Yo con una Madre Teresa que hubo me conformo. ¿Qué hizo Madre Teresa? ¿Cambió el mundo o no? Un día estaba en un pueblo, un cucuy que se llama Perico, bonito, perdido el cucuy. Entro un kiosco y veo a la Madre Teresa en un cuadrito y digo, ¿qué hace esta mujer acá? ¿Cómo llegó hasta ahí la Madre Teresa? ¿Cómo? Todo el día pensando, ¿cómo llegó hasta ahí la Madre Teresa? Un pueblito perdido oscuro. Fue fiel a los chiquitos. Cambió el mundo esa mujer. Con la rosaria en la mano, cambió el mundo. Con pequeños gestos de amor. Abriendo su corazón, no discriminando. Cambió el mundo. ¿Qué quiere decir que no, vos no vas a cambiar el mundo? ¿Una Madre Teresa en el grupo? Yo, pero después de tachar una Madre Teresa, y soy feliz. Porque una Madre cambió el mundo. Imagínate si todos lo haríamos juntos. Si decimos, vamos a encender la merced. Vamos a rezar unos por otros. Rosario diario, cadena. No, de nuevo no. De nuevo no. Salió caro el techo. Pero de verdad, San Francisco Javier. Por ahí lo escuchan la canción como San Francisco Javier. Sale su amigo mío la canción, pues siempre hinchamos con esto. Dame más alma, decía él. Quiero prender fuego Oriente. Él fue uno de los primeros misioneros de fuego Oriente. Quería prender fuego Oriente. La forma de decir, ¿no? Y hoy Belu me mandó a la tarde, me dice, che, le digo, voy a ir a dar una charla a los chicos de la Mercedes, que se yo, acompañame, si querés. Y entonces me dice, ¿y de qué va a ser? Le digo, no tengo ni idea, hay que enamorarnos de Jesús, le digo. Ah, listo, vamos a prender fuego, ¿vas a prender fuego a la Mercedes? Le digo, no, el Espíritu Santo la va a prender fuego, pero esperemos que no la prenda fuego, no, porque hay que comprar con un tiche. Habla pavada, creo. Otra pregunta, más o menos. ¿Alguno más? ¿Quieren ser santos, chicos? Pues tómenlo en serio, ¿no? Es difícil, ¿eh? Es la decisión más difícil de todas. Decía Madre Teresa y yo lo hago propio. Es la decisión más difícil de todas. Y las decisiones son definitivas, pero no son eternas. Hay que decidir cada día. Eso es lo más duro. Es lo más. Sean santos en el colegio, en el banco. El profesor ese que está enfrente de ustedes está laburando, viene a dar la clase. ¿Qué le importa si le explica mal, si es malo, si tiene cara de oro, si trata mal? Justamente, si es mala persona o si vos lo ves mal, es el que más amor necesita. Si no tenés ganas, hacé la oración. Con el amor que escucha este profesor, con ese amor llená a mi amiga, a la que está mal. Y escúchenlo con amor. Si nadie le da bolilla y todos nos molestan o la molestan, ahí es donde tienen que poner. Ahí hay que ser cristianos. No, en el grupito, acá también, pero primero ahí. El colegio es lugar de la reflexión pura. No puedo dar ejemplos, pero tengo muchos ejemplos. Ahí a mí, acá también enseñó mucho de todo esto. Mucho. Colegio es claro. Está la que siempre está solo, el que siempre está solo, el que tiene feo olor. Yo tenía un compañero, ponle pausa. No. Pero que era de la clase que tenía mucho, mucho olor. No se lavaba los dientes. Eso habla de una indignidad importante, de una falta de cuidado de parte de su familia, ¿no? Y nadie se le acercaba, nadie se le acercaba. Y cuando yo conocí a Jesús, ya dije, pará. Y cada vez que no, el más pequeño, yo me voy al lado de él. Y me dice, amigo. Y después le decíamos que se tiene que lavar los dientes. Pero te digo, éramos grandes, de verdad. Éramos peor, de 16, 17 años. Y ¿quién le daba bolilla? ¿Quién estaba con él? Ese era Jesús. Y muchos se perdieron de estar con Jesús. Muchos. No se pierdan a los Jesús de sus clases, a los profesores que son Jesús. Porque amar a Dios directamente está difícil, che. Quien dice que ama a Dios a quien no ve y no ama a su hermano a quien ve, es un mentiroso. Dice la primera carta de Juan, la Biblia lo dice. Quien dice que ama a Dios al que no ve y no ama a su hermano al que ve, es un mentiroso. A Dios se lo ama amando al hermano. Cuando estoy amando a él, ¿lo estoy amando a quién? Pues somos templo del Espíritu Santo. Somos carne, entonces se juega así, chicos. Si la relación en la familia está mal, por ahí la relación con Dios no está tan bien. Si con mis amigos, ¿no? La relación también, si hay alguien a quien todavía no perdoné, hay que trabajarlo. Porque eso habla de mi relación con Dios. Otra pregunta. ¿A quién le hago pregunta? A ver qué le digo. Está bien, está bien. Pero si tienen dudas de eso, más o menos se entendió. Ahora porque está mi charla, ¿no? Lo último, la vida sacramental. Créanme, crean la iglesia, tiene 2000 años de experiencia. Créanme. No dejen los sacramentos, vívanlos. Y si la iglesia dice que para esto hay que comulgar, hay que estar así, bueno, por el momento crean, y después busquen fundamentos. Si no entienden, pregunten a Jesús. No dejen la comunión. Si es diaria, haga diaria, si es posible. No dejen de rezar, de adorar, de confesarse. Ustedes que van a ser coordinadores, y cada 15 días, una vez por mes, está bueno. Hagan la prueba y veanlo. ¿Qué más? ¿Qué otro sacramento? Bueno. La vida sacramental. Los sacramentos nos sanan, pero de verdad. Hoy se busca muchas maneras de sanar. Yendo al yoga, yendo a no sé qué, yendo a no sé cuánto, el rey, todo eso. Y tenemos a Jesús hecho pan. ¡Hecho pan! ¡Ahí! ¡Lo puedo comer a Dios! Dale, vos estás chiflado. Realmente si lo pensamos de verdad, es chifladura, ¿eh? Comer a Dios. Comer a Cristo en las estrellas. Podemos comerlo. Si fuera Dios de verdad, ¿no viviría a comer todos los días? Yo veo que acá salen de confirmación todos gritan, bla, bla, bla, y están consagrando la primera misa. Y yo digo, si supieran lo que está pasando acá adentro. Eso pensaba el otro día. Si vieran lo que está pasando, vendrían todos corriendo al encuentro. ¿Me harían el encuentro antes? Bueno, pero no sean tan exagerados, porque fue bien los líos. Yo tuve mucho lío con eso, porque vino un poco de frustración, empezamos en toda misa diaria, después empezaron los retos, después. Después, los papás, hay que. Da poco. A veces uno, como un pequeño de joven. Pero yo le pedí mucho a Jesús algo, o tenía la edad de ustedes, que fue. Yo veía mucho a los grandes, siempre. A mí me gusta mucho ver a la gente grande. Cuando me gusta mucho una chica, pues como no puedo ponerme novio porque estoy dirigiendo otro camino, miro a la, perdón, perdón grabadora, miro a las viejas. Y digo, va a terminar, romántico. Entonces, no, a mí me sirve, a mí me sirve. Entonces, yo miraba mucho a la gente grande. Y algo que me llamaba mucho la atención es que a los 23, 24, 25 años, los que eran referentes de Papa Joven, de la Merced, de Santa Rita, de esto, porque para mí eran los capos, los santos, qué charla que da, se empezaban a perder, se iban de viaje por el mundo, se hacían rastas, se hacían, ¿cómo se llama eso? Hippies. Pero de verdad, se hacían todo, y yo decía, con todo lo que me enseñaron en la charla de paz, con el de Maús, el no sé qué, no, yo decía, pero no, yo de Santa María Estrella, yo coordiné un montón de Maús, presidente, fui rector de misión, pero yo decía ahí, y yo le decía a Jesús, que nunca me pierdas, que nunca te suelte, que cuando sea grande y llegue la prueba, o sea, ahora, que no te suelte, que no te suelte. Y un día volví con Pancho Peña, que fue un director como 5 años, volví de trabajar en Santa Rosa, en la Villa Cristal de la Universidad de Irpe, y le digo, Pancho, de una chica con lente que para mí era referente en la fe, le digo, ¿por qué se perdió? ¿Por qué la gente grande se pierde? ¿Por qué los papás no tienen el ardor que tenemos los jóvenes? Si los papás miran lo que hacemos en confirmación, en la lavatoria del pie, si miran esto y lo otro, les encanta. Si miran Pascua Joven, ¿cómo rezan? Hasta los papás tenían convertido, le digo. Digo, ¿por qué? Y bueno, me dio un par. Me dijo, sí, la verdad. No, yo le voy a pedir todos los días a Jesús no perderme. Ser fiel hoy. Yo no quiero perder ese fuego. Yo todavía le digo, Jesús, que no se apague el fuego. No se apague. Y hoy puedo decir, uy, ¿cuántos años fue? Tenía 16, tengo 28, 12 años después, que el fuego no se apaga, sino que está más encendido. Y arde, arde, arde, arde el deseo de Dios. eso es lo que tengo para compartir. Y lo que necesiten, estoy al servicio. Pero la clave es que soy chico. La verdad, viva el don. Es lo más lindo que puedo haber. Bueno, rezamos todos los tardes. Sí, sí. Si ese fue el aplauso para mí, ¿cómo le aplaudirían a Jesús? Hagamos un Padre Nuestro que fue la oración. Dos veces Jesús dice que recen. San Señor dice que recen. Un Padre Nuestro. Qué lindo leer la Biblia porque uno puede hablar de la Biblia, ¿no? Así que aprendan la Biblia. Y después dice que hay pocos obreros en la mies y les piden la mesa. Rueguen, dice, para que haya más obreros. Tienen el trabajo. Estoy en los papelitos de ahí. Recen por mi oración. Ya les quedó el trabajito. Por la de Juan Cosa también, por la de Chupa también, por la de Muni también. ¿Pando? ¿Quién? Pando. Bueno, hay muchos, ¿no? Y para que se multipliquen. La adoración de acá, cuando arrancó, tenía como intención las vocaciones y no había muchas vocaciones en San Isidro. Y empezaron a surgir vocaciones de acá, de la manzana. Les cuento, no sé, para que se cuestionen. No, no por sus vocaciones, también. Lo digo para que recemos por esta intención que es de Jesús. ¿Eh? ¿Rezamos? A ver si podemos rezar con esa conciencia de que Papá Dios nos escucha y tranquilos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando esté difícil la relación con Jesús, agárrate a la Virgen. Bueno. Gracias. No sé cómo sigue, pero...